Un tema de Carlitos Muñiz, que todas las bandas lo están tocando. Es un tema que grabamos hace 18 años. Es más, en el nuevo disco de Julián Álvarez se lo acaba de grabar a Carlitos. Pero ustedes saben que es de los Superlamas. ¡Conozco una negra! Para otro gran compositor de los Superlamas, al maestro Julio Francisco. Aplausos para él.